ante un rico, bajan la cabeza, son capaces de besarle los pies. Todos ustedes, jueces, fiscales, bancos, gendarmes, todos ustedes, son unos asquerosos, miserables, cobardes, asesinos. ¡Compañera Tamara Sol Farías Vergara! ¡Presente! ¡Compañera Tamara Sol Farías Vergara! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta conseguir su libertad! ¡Ahora! Yo como abuelo del actor Malem... ¡Anda a llamar al fiscal Peña ahora, vos bastardo! Yo quiero darle a todos ustedes las gracias por estar con nosotros. Siempre nos han acompañado desde el asesinato de mis hijos hasta ahora con la nieta. Es lo que nos mantiene en pie. Les agradezco de todo corazón a ustedes y que... sencillamente, esto es parte de los pobres somos los solidarios, los que nos ayudamos mutuamente, los que no tenemos poder. Ahí está nuestro poder, en la solidaridad, en el compañerismo. Yo realmente le agradezco el acompañamiento y también a los medios de comunicación alternativa que siempre muestran la verdad que sucede aquí en este país. Gracias compañeros y compañeras. Esta lucha es larga, como decía Luisa, yo creo que ustedes también está claro, es un juicio político, no tiene nada que ver con lo jurídico. Eso pasó con la Sol, así que yo espero que nos sigan acompañando porque van a pasar varios años más que mi nieta va a estar presa y no queremos estar solos, queremos que ustedes nos acompañen. Muchas gracias. Fuerza Manolo. ¡Fuerza Manolo! ¡Vamos Manolo!